Muy agradecida con Leila, que yo sé que es el, digamos, el que lleva los hilos de todos los asuntos de José Jesús, o la mayoría. Y después diremos por qué también. Y por supuesto, José Jesús, que yo sé que es lo que me hace estar aquí principalmente. Por supuesto que más adelante eso se va a agrandar. Para poder hablar de José Jesús Villapelayo, yo me encuentro en una disyuntiva, porque está, antes que cualquier cosa, antes que la literatura inclusive, el cariño, el amor en una de sus expresiones, los amigos y todas esas vivencias que están relacionadas con una cantidad de muchachos que llegaba a la Escuela de Letras para tener contacto más carnal con el mundo literario. Más carnal porque hasta el momento a esos jóvenes eran sus espacios de lectura, el encuentro con la poesía o con la literatura. Eran sus padres, los amigos de los padres. Pero ya la presencia de ellos como ser adulto está relacionada con esa escuela, esa rampa de la Universidad Central, donde se apostaban los muchachos a silbar a las muchachas que ya usaban las minifaldas, ¿verdad? Hace rato, ¿no? Y también entre silbido y silbido, entre amor y amor, entre poema y poema, iba construyéndose esa personalidad que ya hoy pues, podríamos decir que está consolidada, ¿no? Aunque eso seguirá todavía más adelante. Yo hice una especie de decálogo porque sé que es imposible que yo haga una exploración muy precisa. Ese decálogo me da elementos y dará elementos para los que estamos aquí, que de alguna u otra manera todos están relacionados con el hecho poético. De hecho, el grupo que se ha formado como una sociedad pospoética lo dice todo, ¿no? O sea, es mucho más allá. Es unas búsquedas que se prolongan y que, por supuesto, devienen de la poesía, van a la vida y viceversa, ¿verdad? Entonces, en ese decálogo, para establecer esos contactos, esos puntos que nos van a servir y nos servirán más adelante para acceder a la obra de José Jesús Villapelayo, yo hice más o menos esto. Pensé en el hombre y dije del hombre aquel muchacho que llegó a la escuela con una carga familiar impresionante, donde no solamente estaba la lucha política del padre, que es un referente que está ahí, está presente, arropa una personalidad que a lo mejor no vemos de adolescente, pero que vamos construyendo y deconstruyendo aparte en el tiempo, ¿verdad? Están los amigos de los padres, qué tutor más amigo y qué más cercano y qué familiar que Alexis Márquez Rodríguez, por ejemplo, mi tutor, que no sabía que lo compartíamos, ¿no? En algún momento, personaje difícil, personaje, pero excelso, pues. Yo creo que fue de las primeras veces que logré mantenerme en silencio sin impugnar a nadie cuando hablaba Alexis Márquez, estando en desacuerdo con él en muchas cosas, ¿no? En muchas visiones, inclusive Carpentier, por ejemplo. Yo estaba del lado de una persona que era antagonista con él, que era Víctor Bravo. Y, sin embargo, debí callarme. Me pareció propicio hacerlo porque estaba hablando un maestro. Entonces, en ese hombre hay elementos que son el buscador. José Jesús Villarrelayo es un buscador. Así como llegó a la escuela para concretar un proyecto que probablemente en ese momento era uno de los intereses que él tenía, no quizás de los principales tampoco. Ese buscador que sometía a su conciencia de ser humano elementos tan importantes como lo religioso. Imagínense un hijo de un activista político que sabe que no se puede quedar solamente en ese hecho, sino que tiene que ir a la totalidad y que tiene que estar imbrincado en esa totalidad porque ella es la responsable de su efecto creador. Entonces tenemos al buscador. Tenemos el poeta que comienza a escribir y que escribiendo sabe que hay cosas que se escapan y que para atraparlas va a ser necesario esos elementos que están expresos en esa parte de lo religar, de lo religioso. Pero es que fíjense, ese poeta no es menos que el mago. Es el mago. ¿Por qué? Porque ¿quién más que el que trabaja con la ficción hace artificios, hace, digamos, influjos? No sé cómo llamarlo, si hay otros elementos más cercanos para decir, con todo lo que en el báculo se mueve, ¿no? Para poder ordenar ese caos que hay allí y poder aflorar en palabra. Entonces, está el poeta, pero está el mago. Ese hombre, acuérdense que estoy haciendo un breve decálogo que está dejado a ustedes, ¿no? Porque serán ustedes los que van a explorar y van a ampliar este decálogo. Lo van, digamos, a hacer de contenido más concreto, mucho más elaborado. Yo no sabía que tenía que hablar tanto hoy, pero vamos a guiarnos por eso. Ese otro elemento del hombre tiene que ver, y sigue siendo igual, la búsqueda perenne de quiénes somos, dónde estamos, quién, qué es el amor, dónde se desgrana ese amor, en quiénes se desgrana ese amor y para quiénes. Tenemos el maestro, que es otra búsqueda que está planteada en el interior del poeta y que tiene que ver en ese mismo ordenamiento que ya dije del caos, en ese protocolo, es así también un ritual, porque sabemos que tenemos muchas cosas que decir, pero ¿cómo las ordenamos? ¿Verdad? ¿Cómo las hacemos, más digeribles, tanto para nosotros inicialmente manejando la palabra como para quienes estamos escribiendo? Porque pareciera que uno escribe para uno mismo, pero uno escribe también para que el otro que te lee pueda escribir, porque finalmente es eso. Entonces somos ordenadores de lecturas y lecturas y lecturas. Villa, en esa búsqueda que él hace como poeta, cómo llega el mago y cómo establece la necesidad de los rituales. ¿Para qué? Para lo mismo que hemos dicho ya, para la unión con la totalidad. Porque, ¿qué pasa con el poeta? El poeta sabe que estamos fragmentados, sabe que vivimos en un mundo que precisamente ha colaborado política, culturalmente, en disgregarnos, ¿verdad? En fragmentarnos, en dividirnos. ¿Por qué será? Porque ese es su intento, y ese es el intento contra el cual el poeta vive luchando y usa la palabra como ordenadora, ¿verdad? Entonces, en el maestro, en esa actitud de llegar a ese ordenamiento ritual, él busca establecer esos cánones para poder avanzar en exponer su palabra. Ahora fíjense bien, ese hombre que es buscador, que es poeta, que es mago y que es maestro, y del cual probablemente yo no pueda hablar mucho, porque en todos estos elementos también hay una parte críptica. ¿Se puede decir así, José Jesús? Claro, claro. Y digo que es tan crítica que buscando el año 92, que yo sé que yo tenía algo por allí impreciso, pero que lo tenía que buscar, lo conseguí esta mañana, que fue un libro de Julio Miranda. Julio Miranda establece como una especie de panorámica de la literatura hasta el año 96. Yo busqué quiénes eran los creadores del año 96 que él había seleccionado. No te encuentro. Por muchas razones, Julio Miranda no llegó a José Jesús Villapelayo, pero es que, ¿qué me dice a mí que la idea era que llegara? Estoy casi segura que en ese momento José Jesús estaba en un estado de encierro, en un estado de reflexión. Había publicado Nueva York, de alguna manera, digamos, había aflorado en Nueva York todo un sistema que él tenía que exponer, pero él se cerró porque era necesario cerrarse. Vendría luego, como lo dijo Jesús, ¿no? En la próxima obra, Jesús. Entonces, acuérdense que esa es mi visión, ¿no? A lo mejor José Jesús está en desacuerdo, es como yo veo el acto creador de él. Él se cierra, pero se cierra porque tiene elementos de la creación. Y cuando tú te cierras y tú te escondes, este es un mundo, en cierta forma, banal en ese sentido. El poeta tiene que estarse exponiendo en los lugares. Tiene que ir a las presentaciones, tiene que ir a las ferias, que por cierto estás en la feria del libro. Estás para una dinámica con escritores, okay, de la cual están invitados todos. Obligadamente, no es, ¿verdad? Entonces, fíjate, en un mundo tan banal de los eventos culturales, porque hemos padecido una forma de entender y ver la cultura de manera de actividades y eventos. Eso es un hecho muy pobre, o digamos, muy incompleto de lo que es lo cultural. Entonces él se cierra, y al cerrarse no está allí. Ah, no está allí, no está concursando para premios, no está enviando sus obras para que sean editadas, y precisamente no está con los gerentes culturales del momento, porque él anda en una reflexión interna, él anda en una especie de claustro poético, personal, que es lo que yo digo, él como poeta. Entonces está allí. Al no estar allí no ha conseguido, pero me temo que lo hace con todo el propósito. Entonces no lo consigue un explorador, que quién sabe, no sé dónde estaba él en ese momento, porque a veces estos exploradores nuestros están en la Universidad de Northwestern, en la Universidad de Pensilvania, y tienen uno que otro asistente, ¿no?, que hace las búsquedas a su interés y particularidad del momento. No es una crítica, pero sí es, ¿sí? Entonces tenemos esos elementos que en el año 92, cuando emerge esta obra, que ha dicho de muchas grandes entendedores que yo conozco y un gran amigo que nunca dejamos de mencionar en lo que tiene que ver con José Jesús Villa Pelayo, que es Gilberto Merchán, un gran entendedor. A juicio de Gilberto, en ese momento eso irrumpe desde el punto de vista del lenguaje y de los elementos poéticos en lo que es la poesía venezolana de su momento, y no está considerada en esa obra. Entonces, tomémonos todos esos panorámicos como una guía para saber lo que están, pero sobre todo para darnos cuenta de los que faltan, de los que no están allí y por qué no están allí. Hay, dentro de ese decálogo, ya dije, el hombre como buscador, como poeta, como mago y como maestro, está presente las mujeres. No te asustes. Las mujeres en la vida de José Jesús. Las mujeres son las madres, son las amigas, son las ordenadoras, son las amantes. Y saben, a veces la relación es incestuosa. ¿Está de acuerdo? A veces incestuosa, se confunden los roles. ¿No es así? Un poco, sí. ¿Piensa? Sí. Es incestuosa porque es... está la madre biológica, eso es evidente. Tenemos una madre biológica, pero cuando comenzamos a asumir amorosamente la relación de cuidar al hombre, al poeta, al mago y al maestro, empezamos maternalmente a trabajar eso. Pero si nos estamos relacionando como amigas, no hay problema, ¿no? Eso tiene sus límites. Como ordenadora también tiene sus límites, pero cuando eso pasa y se conjugan las tres, las relaciones son incestuosas. Pero eso también tiene que ver con los elementos de la totalidad, y eso también tiene que ver con los grandes parámetros culturales donde estamos. Otro elemento, fíjate que me quedo hasta ahí, otro elemento que siempre me ha interesado de Villa es el espacio. Fíjate, él es Villa Pelayo, él es de la Villa de los Pelayos, o sea, casi nada, pero él comienza con la ciudad, urbe, digamos, de más gloriosa y también de más penas, porque casi que avizora muchos elementos que están por venir. Nueva York, ¿qué es Nueva York? La canción que aprendimos siempre está allí. Él tiene que buscar un espacio, porque el espacio para la poesía de él es importante. Lo ubica en una serie de elementos que él quiere desarrollar. Y esa ciudad tan grande, tan condensadora de culturas, tan loca a la vez, donde alguien puede morirse en un instante y tú decir, mire, atropellaron a un hombre, y cuando sales ya el hombre lo fue recogido en una patrulla, el hombre ya no existe, ya pasaste por ahí a los 3 segundos y no hay ni una mancha de sangre, ¿no? Esa ciudad tan fuerte es uno de los primeros elementos donde Villa Pelayo se coloca para la poesía. Pero luego empecemos a ver, ¿citamos los lugares? Sí. Ah, empiezan los lugares. Está Alejandría, ¿verdad? Está Venecia, ¿cuál más? Manhattan. Está Manhattan, las arpías vuelan sobre Manhattan, que otra gran ciudad está por allí, titulada inclusive. Bueno, pero en fin, es el elemento espacio, así como decía Bachelard, ¿no? Gastón Bachelard, que bastante estudiamos en simbología en la escuela. El espacio para el poeta es determinante. Determina una serie de vivencias, determina una serie de vidas y una serie de búsquedas que él está haciendo y que por supuesto recoge de alguna manera en ese espacio imaginario y real. Yo no sé si José Jesús Villapelayo ha estado en Alejandría. No. Tampoco estuvo aquel que se puso en el puerto a hablar con todos los que llegaban y escribió grandes obras sobre el mundo y él nunca salió de su pueblo, ¿no? De Nantes, ¿no era? Sí. Ajá. Tampoco él viajó. Pero es que sí hay un viaje, porque es ese viaje donde él está encubierto para poder navegar esos mares, para poder transitar esos espacios, porque son los espacios de la poética de José Jesús Villapelayo. Yo no voy a hablar mucho más porque creo que estos elementos están allí y los pudiéramos seguir desgranando, ¿verdad? Hay bastantes personas que creo que tienen su palabra y tienen su acercamiento a José Jesús y que yo también estoy deseosa de oírlos. Les agradezco la paciencia. Gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, bienvenido. Yo voy a leer unas palabras que escribí sobre Nueva York. Es una inspiración. Creo que todas las personas que leen este libro se maravillan, ¿no? Y yo lo leí hace unos años, pero en esta ocasión ya venía trabajándolo este año. Se me ocurrió, ¿no? Porque es un libro tan, un poemario tan rico, con tantos elementos que, y se ha escrito mucho sobre este libro. Pero bueno, yo les voy a brindar mis palabras particularmente. Dice así: Nueva York, una ocasión para la belleza. La Nueva York de José Jesús Villapelayo es la otrora Nueva Ámsterdam, convertida en Nueva Babilonia, es decir, el centro del mundo conocido, ciudad en la que lenguas y culturas se separan y se reúnen de nuevo. Torre de Babel, símbolo de la ambición humana, sobre su rostro se han superpuesto nuevos rostros, en una línea de tiempo fragmentada, con Anne-Marie o simplemente Marie como protagonista, quien nos conduce por una ruta desde Williamsburg, barrio judío de Brooklyn, hasta Manhattan, a través de 5 boroughs y a su vez su ruta interior. Una ciudad enterrada por el tiempo, en tanto megalópolis que contiene a todas las ciudades, con personajes que llevan consigo sus lugares, su música, sus libros, sus encuentros, sus idiomas, sus historias. Nos brinda el poeta, en una especie de esfera tornasolada borgiana, un lugar donde están sin confundirse todos los lugares del orbe, amalgamados entre ficción y realidad, personajes intermediarios entre las musas y el poeta, que a ratos parecieran tener un intercambio epistolar, viajando por el mundo simbólicamente, contenido en la ciudad que dos pasos describieran aquellos collages narrativos a lo Andy Warhol, llamados Manhattan Transfer, la misma metrópolis mítica que inspiró a Dina Barnes, a Truman Capote, a García Lorca, a Paul Auster, a Bathsheba Singer, así como a Woody Allen y a tantos otros, cineastas, músicos, poetas, pintores, que la han descrito desde distintos planos, fascinados por su naturaleza caleidoscópica. Villapelayo, así como dijera el profesor Harold Bloom de Joyce y Proust, se ha dejado llevar por el impulsivo deseo de poner el cosmos en un libro, navegando, pero no como lo hacen los simples mortales, incapaces siquiera de conectarse con el mundo sensible, sino que nos conduce a su viaje espiritual en el presente y en la duración. Como solo las almas elevadas pueden hacerlo, siguiendo sus propias leyes al tiempo que las de su Creador, haciéndote escuchar, como Él lo hace, las voces inéditas y extraordinarias que circundan el universo, a las que solo se accede con los sentidos secretos. Fuente inagotable de revelación y de iluminación profética, que se advierte inexplicablemente encriptada en algunos versos. Central Park, ciudad en ruinas, muertes, ventanillas, Times, así como en la presencia de ciertos apófrades, escritores o personas comunes que retornan de la muerte, como eslabones entre dos mundos, Romain Rolland, Karen Blixen, Conrad Aiken o Jesse Lincoln, nacida el 6 de noviembre, nieta de Abraham Lincoln, o la joven desaparecida del Titanic. Allí murió Jesse Lincoln, como han muerto todos o casi todos, menos los de Blue Sky. ¿Cuál de ellas se acerca al poeta con voz susurrante, como Epifanía, Villa Pelayo, como Susan Sontag? Vive la escritura como algo que se le da, a veces como un dictado. Es ocasión para preguntarse, ¿hasta dónde llegan los límites de la poesía? ¿Puede el poeta trasvasarlos, ubicarse en el no tiempo? Son estos algunos enigmas que no dejan de sorprendernos y a los que nos acercamos a través del poeta enviado en misión de servicio para que simul et semper tengamos ocasión para la belleza. parada, un taxi, un aparador, Washington Square. Infinitas miradas corren por Flatbush, Jesse Lincoln 18. La Sexta Avenida y la calle 14, entre cinco borros se divide su inmensidad. Manhattan, dos pasos. Bronx, negros. Queens, Long Island. Richmond, Florida. We dance the whole night through. Jesse Lincoln 18. Central Park, ciudad en ruinas. Misterioso paraje. Broadway, muertes, ventanillas, Time. Allí murió Jesse Lincoln. Antes que el poeta de Chicago le diera la luz, como muerto todos, o casi todos, menos los de New Sky, Jesse Lincoln, 18. Aire fresco. Detrás de aquellas sombras se esconde la mirada alegre de las palomas, tan retraídas del llano como de las violentas aguas del río. Detrás del horizonte oscuro que las sombras cubren, se encuentran tapizadas de brisas frescas las calles iluminadas de Arisa. Como el lugar más distante que los pensamientos hay. Así es el color de las casas de la ciudad, más allá de las brisas, más allá de las risas. Thank you. Si vivieras donde estoy, navegarías. Estoy en la India o en Indochina, esperando, sentada y tomando mi mano. Espero escribirte pronto, sin frágiles dedos y asustado. Estoy allí, donde los gansos y las luciérnagas me felices del lado, entre las zarzas negras, como diría Santo Pérez, y te amo. Y dejo que seas tú quien me quede. Por suerte, el verano pasado, recostada en un muro de piedras rojas, pensé ir hasta el destierro donde te hallas. Y las cárceles parecieron grises y las mismas verdes. Por ti, sé que soy libre. Por el canto de las aves, entiendo que el verano llegará. Y sé profundamente que ir a la guerra jamás dejará en ti una huella. La mirada de un cóndor senil se ha derramado en miles de miradas pequeñas. Yo iré hasta allí con mis grandes dedos hasta el cielo. Permitirás a las olas brindar sobre el mar y rodearte de ondas y velas y tu quiero ir hasta ti. Deseo hallar en aquellas olas tus reflejos, el faro adormecido. Las hojas que el otoño conoció se han acercado hasta el polvo. Brindo por la sangre. Las brujas y el fuego ya no rezan en su estado de mi caudillo. Te llamaré hasta la montaña azul y reinarás sobre una tierra repleta de espantos y dudas grises. Ya no hay oro en tu gran, nunca vendrás a mí. Conocerás mis rostros en la esfinge de Maré y sabrás quién soy. Te importará el po, llorarás sobre Tao y mis hijos, yo al fin. Jamás te observarán en el jardín haciendo crecer flores amarillas. De las codicias del oro, y cuando lo sepulten, no entenderán por qué no caben ni en estas tierras ni en este universo. Morir, nacer. Muere una lágrima, nace una sonrisa. Muere la noche, nace el día. Muere la tristeza, nace la ilusión. Muere el miedo, nace el amor. Muere una página blanca, nace un poema. Florencia, yo, Beatriz, confieso que estuve ahí. Razones profanas me fueron conduciendo a tu encuentro. Tan pronto traspasé la ermita entre el vagón y el andén, fui tomada por una extraña familiaridad cuando caminaba por las viejas calles. Ahí estabas, Beatriz. Mi olfato y mi piel me lo susurraban sotto voce. En cada esquina, en cada voz encubierta, en el azul del río, en cada vena de la verde piedra, ahí estabas, Beatriz. Atrapada en medio de lunas de los miseres. En aquel espejo te vi, me vi, nos vimos. Era el séptimo mes de aquel año 2005. ¿Cuántas noches han transcurrido desde entonces? Y es solo ahora cuando advierto mis nudos con los femeninos de amor. Ahora puedo entenderlo todo, o quizá casi todo. Me divide en dos tu mirada y un recuerdo invisible. Soy la vida, ángel o dentro que yo te olvide. No será cuando lo quieras, no será cuando lo digas. Monsieur, je te olvide. Cuando las venas en mis manos se trencen azules, Anjou, cuando viste a una extraña sonriendo desde mi espejo, Anjou, je le pone. A veces me lo pareces, caja de resonancias, habitas el no tiempo, acudes al encuentro de seres que moran el eterno ahora. Los traen a este mundo, les dan luz y vida con palabras. Esta es noche de malabares, en tu ventana, te liga con rosas, inciensos y libros sagrados. Me arropo con tu luz, la misma con la que arropas mis palabras. Movimiento, oleaje del aliento sin límites, conciencias tejidas que se sueltan los nudos en la creación, regresando a los orígenes del ver, al soplo de lo creado. Vuelven en el tiempo a desarreglarlo todo para llegar al inicio, al término sin fin. Respiro ese aliento. Lo suelto, se expande. Palabras a nuestro respetable José Jesús Villagrán. Andando por estos entreveros de las letras, un día sin saberlo de qué año, o minuto, o día, languidecí un atardecer en que aparecí sentado frente al grimorio de cantos desconocidos para mí. Sí, estaba frente a aquella maleta de postulados que no dejaban de cantar y de melodiar en mí. Algo muy interno, más allá del inconsciente, movilizaba en cada armonía compases que irían construyendo el concierto de lo inexplicable. Sinfonía que a cada paso me subyuga en la investigación procaz, pero atrevida de conocer lo oculto, lo velado. Entrar donde no hay sonido, pero los huracanes bailan, y envueltos en la composición de las cartas de un joven poeta de Rilke, o por aquella otra composición llamada Ale de Borges, que me martiriza hasta hacerme viajar por el mundo inferior del poema para llegar al poeta mediante bar, para instalarnos en el yu poético del mundo superior. Sí, estaba sentado frente a un ser de voz acompasada, satinada y brillante, frente a aquel siglo alumbrándome de ideas llamado José Jesús Villapelayo. Hombre de la idea constante, valiente, aceptador de retos, pero además ser de espiritualidad inmensa que en cada letra demuestra con acciones lo que dice. Desbordantes disfraces acuden a mí en esta insania de la poesía para efervecer desde la batalla de Megido, el Fedro, Sumeria, y aparecer frente a un acantilado de luces y oscuridades, buscando en lo estético del sentimiento dominado por las emociones, preguntándome siempre, ¿por qué los gnomos guardan el oro? ¿O cómo llego al interior profundo de la tierra para encontrarme con el vidrio? La alquimia de mi intuición tiene la palabra. Gracias, profesor. esa vida que se recrea en el complejo y variado mundo que se condensa en el diario de Alejandría, mi favorito entre tus folios. Cuánta complejidad, cuánta densidad y al mismo tiempo cuánta sencillez en tus letras. En esa inmensa e interminable paradoja me recreo. El Olavo, poeta, maestro de poetas, me ha enseñado con su verbo que la poesía es inconmensurable, tanto que hace posible que en una danza casi mística tengan cabida el amor y el dolor, lo local y lo universal, la luz y la sombra, el amargo y lo dulce, lo sutil y lo áspero, el ruido y la calma, y al saberlo se disipó el miedo atascado y duro. También me enseñó que los poetas son co-creadores, y entonces advertí que siempre hice poesía sin saberlo. Y aferrada a ese acierto, me fortalecí en momentos de caída. Escuchando al maestro, validé que no me equivoqué cuando escogí el raro camino del estudio tenaz, y por eso tomé el riesgo de más lectura y más escritura. Este afortunado encuentro con el maestro de poetas ha sido una invitación permanente al banquete de conocimiento, a decodificar lo oculto, codificarlo en poesía y volverlo a decodificar en feliz danza. Me ha obsequiado un boleto al mundo de lo sagrado, cuyos accesos permanecían para mí entreabiertos o entrecerrados. Un llamado a observar la franqueza en el decir que esquiva las funestas imposturas y además albergar esas voces que revelan lo bello y lo notable. Gracias por tu generosidad. A mi querido padre José Jesús Villapelayo, mi vivencia poética a partir del concierto. Dime, poeta, ¿cómo convocas a los personajes de la poesía? ¿Cómo los gesta tu mente? Quisiera poder abrir las puertas y ventanas de tu percepción para hurgar en los más recónditos rincones y descubrir tus secretos. Padre, eres más que eso. Eres un mago de las palabras, te mimetizas, como un camaleón muda su piel. Tu voz poética muta, se transmuta y transforma para dar vida al sentir femenino, masculino, o serán tal vez personajes de otro piano del multiverso cuyas almas acuden a ti para que seas el instrumento que preste su cuerpo y su pluma para poder expresarse. ¿Será eso? No lo sé. Sin embargo, leyendo tu obra poética me he conmovido hasta las lágrimas. Le digo a los presentes que José Jesús Villapelayo, a través de su voz o la de alguno de sus heterónimos, describe al amor, a la soledad, al destierro, a la nostalgia, a la guerra, a la ciudad y a tantas otras cosas con tal sensibilidad y altura que su pluma trasciende de una manera maravillosa. Porque así lo veo yo y así lo nombro, poeta de algo bueno. José Jesús Villapelayo es para mí uno de los mejores poetas que he leído en años. Sin pretender en tus susceptibilidades, pues Venezuela tiene talento de sobra en todas las artes. Sin embargo, diré un lugar común: honor a quien honor merece y tú mereces todos los honores. Por eso me pregunto, ¿cómo es posible que el mundo no te conozca profundamente y en vez de eso haya tanto talento emergente que tenga más publicidad que tú? En cuanto a mí, diré que tus enseñanzas me han llevado a hacerme preguntas, a cuestionar mis asuntos sobre la existencia humana, también a a ver la creación poética más allá de la armonización de las pasiones, temores y tormentos, sino a una concepción sagrada del acto creador, de la que ahora es imposible separarme. Recuerdo que la primera vez que te escuché intervenir en un taller de la Casa Verde, hace ya 6 años, escribí en un cuaderno de notas las siguientes palabras: gracias, Dios. Olvidé el resto, pero conservo esa noción. Cuando algo trascendente me ocurre, doy gracias al Hacedor. Y es que atravesar el portón de la Casa Verde mientras me preguntaba, ¿qué habrá aquí? Y conocerte fue un momento epifánico. Algo trascendente me había ocurrido, y esa Navidad compré más de una docena de libros de tu antología poética y se las obsequié a mis amigos. No recuerdo una noche releyendo ese mismo libro, lloré ante uno de tus poemas, no recuerdo cuál, desconsoladamente. Hace una noche, mientras repetía el cántico de recital como un mantra, volví a darle las gracias al Padre por formar parte hoy de la sociedad poética y estar en el camino en que estoy en este instante de vida. Le di gracias a Dios porque tengo la certeza de estar donde Él quiere que esté en vez de estar donde yo quería. Él tiene un plan perfecto para mí y lo voy viendo. Gracias por tus enseñanzas, por la confianza que has demostrado tener en mí. Algo que valoro, aprecio mucho y espero demostrártelo de la misma manera. Eres una persona muy importante para mi formación como poeta y en lo personal estás en un lugar muy especial en mi corazón, sin altares ni cosas de esas para evitar posiciones defectuosas. Que Dios Jesús te valore, te reconozco y respeto por tu saber, tu generosidad, al compartir tus conocimientos, por tu maravillosa forma de expresión poética y tu gran sensibilidad y dimensión humana. Gracias por tu amistad y que las bendiciones más grandes se materialicen en tu vida. Que Dios te dé una muy larga existencia con buena salud y mantenga su luz sobre ti. Te abrazo con el corazón, me despido con un beso y un gran y sentido te quiero. Padre. La poesía, educada, respetable, sagrada, bendita, sacra, sagrada. Con José Jesús Villa Pelayo nos sumergimos en varios estadios de lo poético, en lo histórico, lo filosófico, lo metafísico, todo aquello que asume el conocimiento de quién. Pero la propuesta de Villa Pelayo trasciende el hecho de conocer la poesía, donde como aprendiz, trasciende el hecho de conocer la poesía, pues nos brinda un espacio de acceso a lo hierático de ella, donde como aprendices podemos entrar y tomar lo sacro de lo poético, teniendo plena conciencia de ello. Con investigación y el debate nos paseamos por lo estético y continuamos el camino, inspirado por el aporte del guía. Así encontramos la dimensión de lo sagrado, que para mí es el mayor aporte, un encadenamiento de hechos creativos que dan respuesta a muchas preguntas que desde siempre fundaron en mi mente. Me encuentro en el ámbito de la propuesta poética de Villa Pelayo y mi propio ámbito aparece. Acercamiento que uno que me permite la expansión y la exposición de mi propia voz. Pero me pregunto, ¿quién es Villa Pelayo para mí? José Jesús Villa Pelayo es el poeta, es el maestro, pero no cualquier maestro. Indiscutiblemente es el maestro de lo sagrado. Oh. Tocan unas palabras. De verdad que antes de leer esto, quiero de verdad dar las gracias al grupo, a los miembros del taller. Realmente ha sido escuchar ahorita los cantos de la Madre Rusia, a mí particularmente me llena profundamente. Y ese poema, Elegía para un mago de Venecia, traducido al ruso, realmente me conmueve. Voy a leer lo que escribí para no improvisar, pero algunos días atrás, el grupo afirmaba que hoy, durante este acto, yo iba a llorar. No me han hecho llorar, aunque imagino que aún quieren que llore. Pero me han conmovido, eso sí, me han estremecido con estos versos y estas palabras que evidentemente han emergido de su corazón. Y me han convencido, ciertamente, me han convencido de la existencia de un mundo mejor en algún espacio, adentro o afuera de nosotros. Hay una palabra griega que aparece en buena parte de la literatura antigua y en el Nuevo Testamento, y que ha tratado de ser traducida a toda costa al español por cientos de sabios. Se trata de la palabra ágape, pero en realidad la palabra ágape no posee una traducción que desvele su esencia. Algunos la han traducido imprecisamente como amor, pero no es amor. Al menos no en el sentido que lo conocemos en el idioma español. La han traducido también como caridad, pero tampoco es caridad, ni gracia, ni misericordia. Ágape es otra cosa, tal vez una variante del amor, una muy particular. Porque si se trata de amor, es ese tipo de amor que se practica sin esperar nada a cambio. El tipo de amor que suelen tener los padres hacia sus hijos. Para citar un ejemplo de la cotidianidad. Lo que hoy han hecho ellos, el grupo, se parece bastante al ágape. Los veo y al verlos puedo entender perfectamente su significado. Por lo cual les ofrezco un aplauso desde el corazón. hoy, o más bien ayer, aunque no hay certeza del día en que nací, el 6 o el 7, entre las 11:58 y las 12:01 de la medianoche, en plena crisis de los misiles, en 1962, cumplo o cumplí 60 años. Y estoy plenamente orgulloso de mis 60 años de hoy. También se conmemora hoy el bautizo de mi libro Nueva York, el 6 de noviembre del año 1992, por lo cual estamos aquí. En los pasillos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela se produjo el bautizo. Nueva York es mi tesis de grado en la Escuela de Letras. Fue premiada, por decirlo de alguna manera, con una mención publicación. Y 5 años después, una gran promotora de la cultura y escritora, la profesora Giovanna Merola, que era entonces la directora de cultura de la UCB, publicó este poemario. La poeta Elena Vera lo presentó ese 6 de noviembre con unas hermosas palabras que aún andan por allí dentro de mí. El profesor Alexis Márquez Rodríguez escribió el prólogo del libro. Los jurados fueron, además del mismo Alexis Márquez, algunos de mis profesores más apreciados. Los poetas Eli Galindo, tutor de la tesis, el poeta Alejandro Oliveros y el poeta Rafael Cadenas. Se trata de mis primeros versos. Como ha escrito Alexis Márquez, obra de iniciación. Sin embargo, este libro provocó y provoca un extraño impacto en quien lo lee, ayer, hoy y probablemente lo seguirá haciendo. No puedo explicar este fenómeno y quizás no se necesite una explicación. A veces, con la poesía, que es palabra, las palabras sobran. Doy gracias a todos los que en su momento me ayudaron y doy gracias a quienes continúan leyendo este libro de poemas, que seguirá siendo la ópera prima de alguien que se inicia en el complejo y arduo camino de la poesía. Se conmemoran también 30 años de haber logrado mi título de abogado este año, en noviembre de 1992. Y los 50 años del injusto fallecimiento de mi padre a sus 29 años, luego de regresar de la Unión Soviética en febrero del 72. Y otras muchas cosas y eventos se conmemoran este año. Permiso. Y que en 1992 nos estremecieron profundamente a todos. Quiero dar las gracias al presidente de la Casa de las Letras, Andrés Bello, al poeta William Osuna, a quien escuché recitar poesía por primera vez cuando era yo estudiante de la Escuela de Letras y el profesor Eli Galindo lo invitó a una de las clases. Por cierto, él recordó en sus palabras exactamente este mismo episodio de la Escuela de Letras, increíble. Por haber apoyado este evento y a los miembros de la Coordinación de Eventos de la Casa. La poesía se agradece porque la mejor definición de poesía es vida, humanidad, ser, existencia, creación. Cuando invocamos la poesía aparece sin poner objeciones ni resistencias, sin colocar barreras. Si damos un paso hacia la poesía, como dicen los cabalistas de Dios, la poesía da 100 pasos hacia nosotros. No es ella quien se aleja, y es nuestra responsabilidad más íntima convocarla y traerla a este mundo tan a menudo como podamos, para que de esta manera prosigan la humanidad y la vida sobre la tierra.

tanto para ti como para otras cosas que mencioné en la primera pregunta. A Felipe Pelayo escribimos un libro, tenemos un libro inédito a dos manos, lo escribimos parte del libro, lo escribimos en nuestro manichino, poniendo una corbeta de camarones, y tenemos la duda de que qué nombre le poníamos. El libro permanece inédito, entonces le dijimos a que más de vida, le dijimos a algo así en chino. Entonces el señor nos dijo, oye, acabas de decir confesiones del miembro, del uno de los dos. Wow. Entonces, ahí se llamó a ver confesiones, por ahí queda el libro también bien. Pero yo te quería dedicar un poema, Villa. Un poema de mi autoría, que está en mi libro Allí detrás de la luna. Okay. Para los mexicanos, la luna es, representa la muerte. ¿Verdad? Pero la luna que se ve de este lado, del otro lado, es irse hacia las estrellas. Es irse hacia las estrellas. Sevilla, a veces, con un disco con el aire, despertamos en la caída y retornamos al vuelo. Hay frío que cruza nuestras entrañas y nos dejamos en nuestras alas de barco se paralizan. Y cuando vamos en la caída libre, nos despertamos y un cielo gigantesco y azul te llama. Te abrazo. Gracias. Gracias, presidente. Poeta Andrés Mejía. Gracias. Bueno, ¿Ya? Bueno, alguien me quieren tocar, es uno de mis hermanos de la masonería. Por favor, querido. Felicitaciones por tu poemario de Nueva York. Gracias, gracias. Ah, bueno, me están regalando cosas. Se reciben regalos. Ajá, aquí viene uno. Sí, ven. Así son los masones, hacen lo que quieren. Improvisando. que es el cumpleaños de mi hija mayor, a través del rey, que se encuentra muy lejos, en España, también. Y el mismo día, un día como hoy, también a su niñez, que la conozco, para él y para su hija. Gracias a mi querido hermano Miguel Reymi, maestro masón de mi logia, por este regalo. ¿Tú lo despides eso? ¿O ya? Nos vamos. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. sé que hicimos, pero que sí, que yo creo que no se podía mandar, se tardaba mucho, ¿te acuerdas? Sí.